Esta semana la práctica número 4 iba sobre realizar analítica dentro de nuestro blog. Para eso nos metíamos dentro de la página que nos ofrece WordPress y ellos nos dan directamente un informe sobre los datos concretos de nuestro blog. Entonces, esto nos va a interesar mucho para saber qué personas se meten, desde dónde se meten y qué es lo que ven dentro de nuestro blog. Y así poder ofrecer lo que la gente quiere. Para ello sacamos una gráfica de volumen semanal y en ello pone cuántas personas se han metido en cada semana a observar nuestro blog. También hemos visto desde dónde se meten. En mi caso, todas las visitas han sido desde España y no tengo espectadores fuera del nivel nacional. También nos encontramos con que el listado de entradas más visitadas en lo referente a mi blog ha sido una ciudad de cuentos, Praga, ya que no me puedo fiar de que tenga 46 visitas en la página principal, ya que todas mis entradas han sido muy cortas y se pueden ver directamente desde esta página, entonces no me da un dato concreto y viable. También nos encontramos con el listado de enlaces salientes. La lista que veo aquí refleja las fotos que tuvimos que entregar para la práctica 3 y un enlace a Jamendo que reflejaría un día que introducí esta música en un podcast y había que indicarlo. En el listado de páginas entrantes puedo destacar el hecho de que Google Image Search me haya nombrado. Luego, a la hora de los términos utilizados para hacer un motor de búsqueda, como el nombre de mi blog, Malbarot, tampoco me da nada interesante y fiable. Por último, así, lo único que puedo nombrar es que esto ha sido una herramienta muy útil para la gente que haga blog que pretenda enseñar a otro público. Que en mi caso, como el blog solamente lo utilizo para esta asignatura, pues tengo muy pocas visitas, la gente casi no me visita, todos han sido de España y eso. Me gustaría destacar que tengo 50 seguidores en Twitter, que me ha llamado la atención. Muchas gracias.